la clase alta. Okay. ¿Qué viste? ¿Qué viste, Rafa? No, vi mucha gente, veo mucha gente. Cuatro consignas, no muy, que tienen poco en común, digamos, como la del 82% móvil, la de la inseguridad, una que protestaba por el fútbol para todos, basta de fútbol para todos, y una cuarta, que no me acuerdo cuál era ahora, pero eran cuatro bien identificables, digamos. La bandera argentina, no sé, me da la sensación que es la misma amalgama que se da en todo el país, de gente, ¿no?, media dispersa y... Déjame que piense un poco más, que decide, te digo más, güey. Okay.